Durante siglos, no ha habido para las mujeres otra forma socialmente aceptada de soportar la mala vida que les daban los maridos que sufrir en silencio. Y este ha sido siempre el mejor aliado del patriarcado. Callar ante el dolor propio estaba premiado socialmente. La mujer que sufría en silencio era compadecida y admirada. Pero el silencio es una carga más, una vuelta de tuerca, una violencia de larga duración del agresor hacia su víctima. Ahora te quedas encerrada en tu silencio, con tu herida. Ni se te ocurra hablar, nadie te creerá. Muy al contrario, las sospechas caerán sobre ti. Eso es así porque el agresor forma parte de un sistema que le protege y le ampara. Buenas tardes, Mazunte. Aquí, hola. Joao, hola Joao. Hola Liche, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues esperando que toda la gente en sus hogares, en sus taxis, en sus trabajos estén muy bien. En su hamaca, en su hamaca. Playa, enfrente del mar, que hoy es maravilloso. Hoy es un día especialmente caluroso. Sí, la verdad es que no estamos derretiendo, se dice derretir, ¿verdad? Como este helado que vi caído en la calle el otro día y me dio mucha tristeza, con su cono ya derretiéndose en la calle. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Sí. Pues qué bueno que estamos aquí en este programa que se llama Las Voces Juntas. Y que siempre, pues con mucho gusto, hacemos este día viernes y de repetición los domingos. Bueno, si hoy es domingo y lo estás escuchando, es repetición. Perfecto. Pero si es viernes, pues estamos aquí en vivo. Y ahora estamos en vivo. Si quieren venir aquí a la Biblia de Mazunte a compartir este tema de hoy, que ya viste cuánto es difícil, Joao. Sí, es un tema que aparentemente es muy sencillo y luego se vuelve, se va poniendo complejo a medida que fui investigando mi experiencia personal, en este caso, pues recordarle a todo el público que nos escucha que nosotros y nosotras estamos aprendiendo también sobre estos temas. Son temas que pues tocan a la sociedad actualmente y que pues anteriormente no existía mucho escrito. No había muchas referencias y que además, pues sabemos que somos un, pues, ¿cómo te podría decir? Un experimento social. ¿Nosotros? Claro, toda la sociedad en sí está evolucionando, está cambiando y de alguna forma no sabemos hacia dónde nos va a llevar tanta tecnología, por ejemplo. Sí, hoy vamos a hablar justamente de esto, de cómo la violencia se puede esconder a través de una chat, a donde se puede sufrir de violencia machista, hombres y mujeres. Acordamos siempre que la violencia machista, el patriarcado, hace sufrir hombres y mujeres. Así es. Y esto lo fui aprendiendo contigo, semana después semana, y estudiando. Claro. Pues también les dejamos el número en cabina para que con cualquier opinión que nos quieran compartir, cualquier comentario, 958-142-0124. Así es. Entonces, 958-142-0124. Y aquí vamos a estar hasta las 5 de la tarde compartiendo con ustedes este tema que es muy interesante y, como les digo, viene ligado con muchísimos temas de trasfondo, pero definitivamente tiene que ver con la forma en la que estamos manejando la tecnología actualmente. Sí, muchos términos de la violencia online que yo nunca había oído, como el sexting sin consentimiento, que se transforma en violencia, sextorsión, violencia online, la pareja o expareja, que más o menos lo que pasa a mucha gente, cyberacoso, cyberbullying, que es mucho más seguido. Hay mucho que hablar de cyberbullying. También está un nuevo término que se llama happy slapping. Happy slapping, bofeteada feliz en español. Sí, ese está muy, muy impresionante cómo se desarrolla. También vamos a hablar de él. Y el grooming. O ciber... embaucamiento. Wow, eso es difícil. Acoso y es abuso sexual online. Acoso online, también vamos a hablar de él. ¿Qué otra cosa? Exposición involuntaria, material sexual o violento, incitación a conductas dañinas. Ajá, y ¿eso? La sobreexposición de menores en internet. Esto último lo hacemos los padres y madres. A nuestros hijos normalmente los estamos dejando que tengan demasiado tiempo. No es dejarlos, sino que hay que entender por qué una sobreexposición a la pantalla y a todo esto que viene con la tecnología puede resultar dañino. Y eso, no hablamos de culpas, hablamos del hecho que no tenemos las herramientas necesarias para poder decidir si nuestros hijos de 8 años tienen un teléfono o menos. Tenemos que enseñar a ellos cómo manejar estas tecnologías nuevas. Así es. Entonces, pues mira, empezando con el primer tema. Con el primer tema. ¿Sí te parece tema, o quieres que vayamos a una canción, como tú digas? No, primer tema. El primer tema es el de lo que habíamos hablado y que vamos a estar englobando del control y acoso a través del móvil. Sí, controlo y acoso a través del móvil. Los comportamientos machistas más comunes entre jóvenes son el control de teléfono móvil, redes sociales, amistades y la necesidad de controlar constantemente la ubicación de su pareja. Sí, eso pasa muchas veces cuando, por ejemplo, estamos en una relación de pareja. Primero, se da mucho en la adolescencia, más ahora en estos tiempos, pero también tiene que ver con parejas ya más adultas o más, digamos, más maduras, en las que se hacen comportamientos limitantes y agresivos a través de este control. Vamos a ver cuáles son las... Pues una de las frases que son de las más comunes para esto. Por ejemplo, eso podemos verlo con preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿dónde estás? Hola, amor. Hola, ¿qué amor, tal te está yendo el cumple? Así me imagino, estoy leyendo de una chat que me dio muchos escalofríos cuando la vi. No es mi chat, la encontré en el internet como así un ejemplo de estas cosas de que estamos hablando. Así es, porque mira, no se trata de decir, pues, ¿qué tiene de malo que uno pregunte a dónde está pues, tu compañera, amiga? No es mal, también para cuidarla, para ver que todo esté bien. Y entonces, pero lo que tiene que jugar mucho aquí también es la intuición de la otra persona. O sea, saber y ir conociendo, obviamente, con quién estamos compartiendo nuestro tiempo, nuestro espacio... Y con quién queremos, digamos, compartir una pareja romántica. Sí. Por decir una pareja romántica, pero también se puede dar entre padres e hijos, entre jefes y empleados, etcétera, etcétera. Pero ahorita estamos hablando específicamente de una pareja romántica, digamos. Entonces, interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas... Como escribir, oye, ¿por qué le pusiste like a la foto de mi chica o de mi chico? O por ejemplo, decir, oye, ¿por qué tú tienes como amigo a tal? Ah, ¿por qué tienes como amigo a tal? No, yo no quiero que él sea tu amigo de Facebook o ella. Oh, la la. No, eso es también un control, pues que... ¿Que es común? Que es un poco común. Espiar el móvil de tu pareja. Wow. Revisar el teléfono de tu pareja. Revisar. Y normalmente fíjate cómo lo hace la gente que lo hace de una forma aparentemente inocente. Y ya estás revisando el móvil de la otra persona para ver con quién habló, qué le dijo, dónde se mueve, qué es lo que ve. Eso es violencia. Esto es violencia. Eso es violencia. Me gusta cuando podemos definir la violencia tan... sutil que nos pasa, ¿verdad? De que así parece es. Que no está pasando. O, por ejemplo, censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales. Ándale. O sea, que digas, oye, esa foto en la que sales se te ve mucho el te busto. Se ve demasiado guapa. Sí, no, esa bórrala porque si no, van a... Ya mira tu ex que te puse like, soy celoso. Claro. Entonces, llega la de controlar qué hace tu pareja en las redes sociales. Claramente. Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización. Y no estamos hablando de momentos de peligro, de noche, de mujeres que es mejor que compartan su geolocalización. O hombres también. O hombres para su seguridad, sino de un control a dónde estás. ¿Dónde estás? A ver, mándame tu ubicación. Mándame tu ubicación. Sí, oye, ¿por qué? Oye, qué violencia, ¿no? Bueno, mira, no siempre tiene que ser de este violento en ese sentido, sino otra vez, hay que intuir. O sea, ¿por qué? Si yo soy capaz de decir, oye, pues, ¿por qué no me crees que estoy aquí? O solo que sea para un fin específico. Ah, ¿vas a venir? O ¿por qué quieres saber mi ubicación exacta, no? La otra es siempre la chica que se fue de fiesta con sus amigas y su novio celoso porque ella no contesta. Y es una manera de claro. control. Ya se vuelve violento y manipulador diciendo, mándame una foto porque no te creo. No si te creo, gusta estar exacto. ahí con los otros chicos y emborracharte... Sí. Mándame una foto porque yo creo que tú estás ahí haciendo malas cosas. Eso puede ser, fíjate, que de parte de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, o sea, de parejas, digamos, de hombres a hombres también. Pero en el sentido de que no tenemos la confianza de... O sea, a ver, ahí suceden dos cosas. Si no tienes la confianza de que tu pareja te está diciendo la verdad, pues entonces, ¿qué haces con ella? Porque estás con ella o con él, sí es verdad. Exactamente, ¿no? Y luego, si no tienes esa confianza, también tienes que preguntarte a ti misma o a mismo si tu autoestima es suficiente o tal vez tú estás exteriorizando pues tu baja autoestima o un nivel de frustración o tienes un problema de celos, ¿no? Esto es muy complejo y... Claro, pero hay que irlo visibilizando porque... En muchos casos se va normalizando y eso no es normal. Exactamente. Lo que no es normal tenemos que decirlo y no estar callados y no estar en silencio. Exacto. Por ejemplo, cuando tú quieres las claves personales de tu pareja. A ver, dame tu clave de internet o dame tu clave de Facebook. No. O dame tu clave de tu teléfono. No es normal eso tampoco. Eso no es normal. Es como entrar en territorio íntimo de la otra persona. Claro, pero fíjate ahí cómo se puede jugar con el chantaje también. ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres dar tu clave personal? ¿No me amas lo suficiente? ¿Crees que voy a hacer algo malo? ¿O tal vez me estás escondiendo algo? A ver, esto sí es el chantaje más fuerte que se puede decir. ¿Qué me estás escondiendo? Me estás escondiendo algo, por eso no me lo quieres dar, ¿verdad? Imagínate, todo eso es violencia. Si tú acaso estás sufriendo este tipo de violencia o estás ejerciendo ese tipo de violencia, hay una invitación por parte de aquí de Radio Caracol para reflexionar al respecto, porque pues todos estamos aprendiendo a usar estas tecnologías, estos chats, y también estamos aprendiendo a integrarlas en nuestra vida de pareja. Pero... eso implica que muchas veces necesitemos reflexionar nuestras actuaciones y también pensar en que somos seres, hombres y mujeres, libres e independientes, que tenemos derecho a nuestros espacios personales y a nuestra intimidad. Maravilla lo que vas diciendo. Absolutamente, sí. Se hablaba justo en una de estas, en las ondas de FM de Radio Caracol, de cómo nuestro cuerpo, hombres y mujeres, es nuestro territorio. Así es. Está súper. Ah, vamos por la última y ahora sí luego vamos por una canción. Una canción. Entonces la última es mostrar enfado

Todos conocemos los grandes beneficios de Internet y de la tecnología. Sin embargo, la gran red alberga algunos riesgos y amenazas que debes conocer para poder evitar. El ciberbullying es uno de estos casos. Esta acción consiste en hostigar, molestar, amenazar o humillar a una persona a través de medios digitales como redes sociales, salas de chat, correo electrónico o sitios web. Bueno, esto puede sonar un poco formal, pero hoy te vamos a contar por qué es importante que lo conozcas. El ciberbullying es la versión digital del bullying. De modo que en general, cuando el hostigamiento llega a las redes sociales y a internet, es porque ya podría haber sucedido en el mundo físico, es decir, en la escuela, en el club, etc. Las formas más comunes en las que se lleva a cabo son la difusión de falsos rumores, videos o fotos humillantes, creando perfiles o sitios para agredir a la víctima e incluso realizando montajes fotográficos o memes para viralizar. De esta manera, el acoso se expande por la web y puede ser difícil de detener. Es importante decir que cualquiera puede ser una víctima, por lo que debes tomar conciencia de la situación y no molestar a nadie o alimentar este tipo de actitudes. Quizás hoy no te afecte directamente, pero en el futuro te puede pasar a ti o a un amigo. Por ello, si sufres o ves un caso de ciberbullying, no respondas de la misma manera. Pide ayuda a profesores y padres. Y si lo ves, que no te pase inadvertido y no lo compartas ni lo fomentes. Si dejas de darle importancia a la situación, el acosador dejará de hacerlo porque no tendrá quien se lo celebre. En definitiva, a nadie le gusta que lo molesten. Y si no alimentas este tipo de situaciones, nadie las va a tener que sufrir. La mejor forma de evitarlo es no participar y solidarizarse para que todos podamos disfrutar de la tecnología. Estas nuevas palabras acá en Las Voces Juntas, como cyberbullying. Cyberbullying. Sí, así es. Pues ese cuando estamos realmente acosando a alguien, haciendo de humillaciones, mentiras, todo lo que se refiere a lo que sería físicamente el bullying. Como cuando en la escuela, digamos que insultar, hostigar, acosar, amenazar niño, otro niño, lo que pasa en la escuela cuando te hacen bullying. Sí, pero ahora por medio de chats o de redes sociales. Y es bien pesada la cosa. Dicen, te doy algunos datos, que al final del 2012, Microsoft, porque... Mira, la cosa rara que estoy viendo es que los mismos que crean las redes sociales y todo se dan cuenta que algo mal va a pasar si la gente no sabe utilizar estas redes sociales. Así es. Y se la utiliza en una manera negativa, haciendo violencia. Sí. Entonces, el 37% de los jóvenes en el 2012 en España sufría o había sufrido ciberacoso, porque se llama también ciberacoso. Así es. Fíjate que pasa... Ah, bueno, ¿tienes otras cifras o qué? No, es que pasa un tema con lo del ciberacoso en cuanto se comienza a tener... Imagínate que tú eres víctima del ciberacoso, entonces estás pensando que está presente las 24 horas del día, porque es una información que empieza a estar disponible todo el tiempo en internet. Entonces, esta información siempre está en línea y la víctima sabe que pues, está accesible a cualquier hora en cualquier parte del mundo. Es como se puede decir, yo cuando era jovencita, adolescente, tenía mi diario personal. No había teléfonos, no había celular. Creo que tú también naciste con los dinosaurios en este tiempo, ¿verdad? Okay. Y bueno, cuando yo estaba jovencita escribía en mi diario. Y mi miedo más grande era que las palabras de mi diario personal pudieran ir a algunas otras personas. Claro. Entonces, hablamos de teléfonos a donde hay toda nuestra vida adentro. Claro, imagínate además las consecuencias para una persona en la que siente que hay una información que está flotando en el aire 24 horas puede ser una psicológicamente devastadora, ¿no? Los efectos de esa violencia pueden ser muy profundos en cuanto a pues la personalidad y la psicológicamente, ¿no? Claro que sí. En esto me reconecto a la frase que leí al principio, que el silencio no nos ayuda para resolver esto. No somos culpables de haber caído en una red de acoso cibernético, que sea claro esto. Solo nos faltaban las herramientas, las palabras, para entender que hasta aquí llego. No me pidas foto a donde se ve mi cuerpo porque no te la voy a mandar. Estas cositas que, ajá, como ejemplo de cyberbullying y violencia que se puede tener en chat. Ok, sí, digamos que dentro de un poquito vamos a hablar más sobre este tema y después vamos a dar algunas ideas para defenderse de todos estos cyberbullying o acosos por internet, etcétera, ¿no? Primero tenemos que entender, digamos, desde el principio, vamos a volver un poquito atrás, también para la gente que nos está empezando a escuchar, y vamos a entender que todo lo que se está generando de las redes sociales también es un reflejo del mismo sistema en el que vivimos. Entonces, son empresas las que nos dan nuestros chats, aparentemente pues son gratuitos, metemos nosotros esa información, pero ellos tienen detrás de todo eso un negocio. O sea, no tenemos que olvidar que detrás de todos estos sistemas de información hay un negocio, y que ese negocio está implantado en un sistema patriarcal. Entonces hay que entender desde el principio que esa herramienta está dada también para desarrollar al mismo sistema, y que normalmente mantiene los mismos privilegios del sistema patriarcal, pero ahora a través de las redes sociales. Entonces, porque te voy a decir por qué estoy diciendo esto. Porque al principio, cuando salieron las redes sociales y aparentemente se podía llegar con una idea, como es lo que sucede en muchos casos, ¿no? Con una idea, ahora se puede abarcar muchísima parte de la población, etcétera. Entonces, los movimientos feministas, profeministas, de libertad, etcétera, al principio fueron muy felices porque dijeron, wow, por fin podemos decir realmente lo que pasa y cómo podemos difundirlo a través de las redes y todo el mundo lo va a saber, y los ecologistas se fueron muy felices y todo esto. Pero después, ¿cómo estamos dentro de este mismo sistema? Estamos viendo cómo también eso se vuelve una herramienta de control del mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza también la desinformación, porque al sistema no le conviene que toda la gente sea libre y feliz, ¿verdad? Así de claro lo vamos a decir. Sí, todavía acá en las ondas FM analógicas lo podemos decir. Así es. Sí, realmente es una bendición poderlo decir desde aquí, con el motivo de reflexionar al respecto y utilizar esta hermosa tecnología y herramienta en beneficio del desarrollo social, de la felicidad. Del poder hacer una videollamada con los amigos lejos, de poder estar en chat diciendo te pienso, yo también. ¿A dónde estás? Y yo le contesto a mis amigos después de una semana, oye, ya me había perdido. Y nadie se queja porque ya saben, claro. Yo tengo mi manera, ya entendí cómo es el digital. Espero que cada uno de nosotros, según lo que vamos diciendo ahora, pueda tomar su manera de enfrentar el digital. Así es, poco a poco hemos visto cómo podemos tener muchos beneficios en la utilización de estos sistemas, y también necesitamos muchas veces filtros psicológicos, filtros emocionales, para no perdernos dentro de ese mundo de desinformación o de sobreinformación donde también puede ser de alguna forma dañino. Entonces, vamos a intentar en este programa seguir con esta línea que habíamos visto, tratando de hacer conciencia, ¿verdad? Hacer conciencia. Y de fomentar estrategias para enfrentar y defendernos de, pues, el acoso vía internet, y también el cyberbullying. El cyberbullying, el acoso en internet, las chats que ahora ya están leyendo. Yo sé que los radios escuchan, están revisando su propio teléfono, están diciendo, entonces, esto es acoso, entonces, esta es violencia. El hecho es que a nosotros faltan siempre las palabras al principio, pero después aprendemos a hablar. Y yo ahora, perdón, hombres, pero no me quedo callada si alguien sin conocerme me intenta de coquetearme en chat en una manera muy vulgar o en una manera que yo no quiero. Ya lo voy a parar y le voy a decir, si quieres algo, pone tu cara, pero esta no es la manera. Y mira, ya me regreso casi a los tiempos antiguos y románticos, a donde yo podría decir, esta no es la manera de hablar a una señora. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Me parece, de hecho, pues perfecto, porque que aprendamos a cuidarnos a nosotras y nosotros mismos. Eso es, es algo muy, muy importante. Entonces, ¿hay algunas características del ciberacoso que me gustaría compartir? Por favor. Por ejemplo, falsas acusaciones, publicación de información falsa en sitios web, recopilación de información sobre la víctima. Los ciberacosadores también pueden espiar a amigos de la víctima, familia, compañeros. Por eso es muy importante tener en nuestras redes sociales nuestros candados de ver quién puede ver nuestra información. Los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que hacer lo mismo, porque ellos son los más débiles en este momento. Así es, hay mucha manipulación, los acosadores trasladan a internet sus insultos y amenazas, haciendo públicas identidades. Entonces llegan los maltratos, difamaciones, chantajes. El chantaje, sí. No nace esto para mí, voy a publicar las fotos que me enviaste cuando estuvimos novios, a donde estabas ahí como mamá te hizo. Y eso es bien fuerte, muchas personas se quedan violadas de esto, en el sentido que tienen miedo, tienen vergüenza compartirlo, y esto hace que sigan haciendo tonterías, se puede decir tonterías, para que esta persona no los chantaje más, pero siguen chantajeando, es este el hecho. Así es. ¿Y qué te parece si vamos a una canción y de regreso hablamos un poquito de las formas en las que nos podemos autoproteger? Me gusta. Voy a poner una canción para que la gente no se quede callada en la hamaca, que empiece a moverse escuchando Radio Caracol. Se llama Sola, Ghetto Kumbé. La punta del palo de mango. Sola, el personaje. pensando la sola, la sentí en la distancia. Sola. La vi caminando sola, subiendo la loma. Sola. Se asoma de la loma. Sola. Dime quién controla el pensamiento. Se fue volando sola. Buenas tardes, Mazunte. Acá, desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 en tu FM, con las voces juntas. Uy, okay. Cuánta información hay acerca de este tema, ¿verdad, Diche? Parece que nos vamos a perder pronto si seguimos así. Sí, es fácil perdernos, más sobre todo porque ya ves que nos viajamos, ¿no? Yo lo digo más, a mí me apasiona a veces hablar de estos temas porque yo mismo los estoy descubriendo en mi entorno. Yo mismo estoy aprendiendo cada vez que entro a buscar información, me doy cuenta de que muchas veces he ejercido este tipo de violencia o de ciberviolencia o de que tal vez no lo veía tan mal. O no, o lo veía muy normal. ¿Cómo revisar escondido el teléfono de una novia o de un...? Bueno, no, nunca he llegado a tanto. No, imagino que tú no llegaste a tanto, nunca. Pero sí, en algún momento poner ciertas frases en los chats donde de alguna forma estás obligando a la otra persona a hacer algo, ¿no? Órale, sí. O sea, hasta sí, parecen cosas entiendo. Sencillas, pero pues ya cuando te pones a reflexionar, es como, a ver, vamos tranquilamente a fluir desde la libertad. Siempre hay que regresar a eso. Y regresamos otra vez al buen trato. Al buen trato. También en el internet, en las chats, nos falta el buen trato. Sí. Algunas veces me pasa de escribir un entero mensaje y decir, no, lo estoy diciendo mal. No lo estoy diciendo con el corazón. Entonces borro todo y a lo mejor le mando un corazoncito. Exacto. Una sonrisa. Fíjate que eso me pasa a mí mucho porque antes yo era una persona que muy fácilmente podía encontrar la ironía en las cuestiones de contestar a alguien y siempre es un poquito violento. Entonces, muchas veces me encuentro otra vez haciendo esas frases y las tengo que borrar todas y decir no. a ver, tranquilamente voy a decir algo bonito, voy a decir algo positivo. Entonces esta es una herramienta que vamos dando a los radios escuchan, que viven, porque si tienes un teléfono en tu mano o si participas a las redes sociales, en algún momento de tu vida vas a vivir el cyberbullying y la violencia en las redes. Una manera como es leer el mensaje otra vez y preguntarse, ¿lo estoy haciendo con un buen trato, con un mal trato? ¿Por qué estoy enviando este mensaje? Así es, y también tal vez pues reflexionar al respecto de cómo se va a sentir la otra persona, ¿no? O sea, porque en un mismo mensaje, sobre todo la claridad es muy importante para poder enviar mensajes que sean desde nuestro corazón, o sea, cosas que realmente estemos sintiendo, y pues en ese caso seguramente van a tener un buen fin. Ahorita que te estoy diciendo eso, descubrí que tenemos nosotros una cosa que se llaman los derechos asertivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ciertos derechos que nos damos a nosotras y nosotros mismos para evitar caer en ser víctimas de, por ejemplo, acosadores o cyberbulleadores. Cyberbulleadores, sí. Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, uno de los derechos asertivos es, tengo derecho a ser mi propio juez. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo puse algo en una red social, por ejemplo... Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿eh? A ver. Que si pongo yo algo en una red social, pues también me estoy haciendo responsable de lo que estoy haciendo ahí, y entonces yo ya seré el que dice, bueno, sí es verdad, estoy bien o mal. Pero mucha gente ya directamente tacha o le da like a las cosas, y eso es lo que nos importa. O sea, quiero decir, eso es lo que no nos debería importar, pero al final estamos en el mundo al revés, en donde nos importa más lo que opina el otro que lo que opinamos nosotros mismos de nuestras opiniones. Bueno, esto creo que existía antes del digital. Y además, ¿sabes todo este mundo escondido de jóvenes, mujeres, chicas, chicos, adolescentes que fotografan su cuerpo y lo ponen en este Instagram, en el Facebook... hay muchos memes que dicen, pones tu trasero y pones una poesía abajo, como si alguien va a leer el poema y no va a ver tu trasero. Y te dice, oh, qué bonito poema. Bueno, yo creo que las jóvenes y los jóvenes necesitan una educación sobre de esto. Así es. Esto, acordámonos que nuestro cuerpo es nuestro territorio, es nuestro templo, y no tenemos que utilizarlo solo para tener like desde el otro lado. Son muy famosas las historias de niñas y niños, que chicas y chicos que se mataron porque no tuvieron bastante like en su perfil de Instagram. Hasta que Instagram está pensando de quitar la visión de cuántos likes uno tiene para evitar este. ¿Qué es bullismo y ciberbullismo igual? Porque no voy a ganar bastante like para ser famosa como creo que tengo que ser. Qué bonito eso que dices, Adiche. Y sabes que me viene a la mente ahorita una película que es muy actual y muy controvertida, que se llama The Social Dilemma. La acabo de ver y la verdad es que no la vi completa porque se le acabó la pila a mi teléfono. Pero está súper interesante porque son de los creadores... digamos, gerentes de primer nivel de empresas como Facebook, Instagram, Twitter o... De los nuevos dioses. De Google también. Y cómo ellos al principio empezaron a generar todos estos fenómenos y tuvieron que al final ir renunciando. Y esa es la historia de la película. Es un documental, en realidad es un documental de la vida real de estas personas, donde te explican... ¿Por qué razones éticas tuvieron que salirse cada quien de sus trabajos? Y te explican el daño que están haciendo a esas redes sociales. Y justamente uno de los más fuertes es esto de los likes que dices. estamos viviendo. Fíjate que en Mazunte afortunadamente no se siente tan fuerte de esa tendencia todavía. Qué bueno, la verdad, qué bueno. Y más porque hay gente de muchas partes del mundo que efectivamente están alejándose de la vida urbana. ¿Cuántos amigos sin teléfono que tengo? Así es, eso es muy, muy de la resistencia, la verdad. De la rebelión es de la resistencia. Ajá. Entonces, pero dentro de las ciudades, imagínate que tú eres un chico, una chica que va en una secundaria, en una preparatoria, en una ciudad es muy difícil estar fuera de estas líneas, entonces seguramente ahí vas a ser muy fácilmente víctima si es que no tienes la buena información. Claramente, porque si no tienes las herramientas, todos hacen así, y por hacerlo igual a tus amigos vas a poner tus fotos sin nada, tus partes íntimas. Es como tenemos que enseñar a los niños, a las niñas, a cuidarse de todo esto. Aquí tengo toda una lista de cosas que se pueden decir, como habla con tus hijos sobre el bullying en todas sus expresiones, que sea la cosa escolar, cara a cara, a través de redes sociales o móvil. Es importante que tus hijos estén informados al respecto y sepan que puedan contar contigo ante cualquier situación de agresión. Yo creo que esta ya es la base. Ese está muy bien para pues evitar malos entendidos con los hijos e hijas, ¿no? Y también no ignores las agresiones, porque el ciberbullismo no es cosa de niños. Hablamos de niñas que tienen 12, 13 años, que ya casi son adultas. También permítete cometer errores. O sea, somos sí, claro, personas que podemos cometer errores y decir, pues sí, fue un error, pero ya. Pero pasó. Esto es la ya como tú estabas diciendo, de los derechos y del juicio. Que tú ya sabes cuando pones una foto de tú mismo en las redes sociales, sea lo que sea, claro, hasta que sea a un amigo, una amiga, al novio, la novia, en WhatsApp. Cuando tú mandas una foto, y no me gusta usar la palabra comprometida, porque no es esto, una foto personal, sí, íntima. Ok. Tú ya sabes que esta foto se puede mover desde el teléfono de esta persona, que ojalá mañana lo pierde, se lo va a perder o le van a robar todos los datos, hasta que esta persona se vuelve contra de ti y va a utilizar tu foto para hacerte chantaje, para hacerte manipulación, para hacerte violencia. Y bueno, si yo, cuando esto me pasa, soy tan fuerte que puedo decir, no me interesa tu acoso, no me interesa así lo es que vas a hacer. Efectivamente. Esa es otra herramienta, decir, sabes, no me importa y yo no voy a caer en tu juego de chantaje. Y también tenemos derecho a tomar decisiones diferentes de las que se supone que tenemos que hacer dentro de las redes sociales y decir simplemente, sabes, pues eso yo no lo entiendo o yo no lo veo así. Y salirte también, tenemos derecho a salirnos de las redes sociales. Tenemos derechos de muchas cosas, hasta uno puede empezar a jugar con los textos. Existe esta cosa que se llama sexting, más o menos, se llama así. ¿Qué es? Escribir mensajes, no sé si se puede utilizar la palabra cachondo, pero creo que sí, es como la más que se entiende como lo que se hace con estos mensajes. ¿Sí? Y son tan personales que son entre la persona y la otra que se van escribiendo. Okay. Pero estos mensajes, cuando te obligan a mandarlos o cuando te piden que haces esto, es violencia. Ok, ya sí te estoy entendiendo. O sea que se quedan grabados, digamos, los chats y que después puedan usarlos en... No, bueno, ya estaba empezando con el principio que... Ok, hacemos el una... El sexting, me dijiste, ¿no? Cuando yo voy a la playa, conozco un chico, me gusta, le mando mi teléfono, le doy mi teléfono, él me da el suyo, en la noche me escribe, me dice, oye, mándame una foto así como te vi hoy en traje de baño. Ah, ya. O escríbeme que estás soñando. O, perdón, ¿cómo estás vestida? Claro. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu juego? ¿Y por qué quieres ponerme en esa cosa que no quiero? Ya, si empiezas a jugar con eso, que aparentemente es muy inocente y muy divertido, y puede llegar a incluso intercambio de fotografías desnudo, por ejemplo. Que no es mal. Que no es malo, pero lo malo es cuando empieza una especie de extorsión o que se va de las manos donde está esa información. o que sean niños inconscientes de lo que está pasando. ¿Qué le parece si el juego de mandar sus fotos sin nada? A veces, ¿sabe? Escuché también lo hacen por una recarga del teléfono. Escuché cosas bien feas. Wow. Entonces el peligro, dice aquí, que reside justo en que el contenido puede ser compartido a otras personas sin que tenga conciencia de lo que está pasando con esos materiales. Sí es peligroso, digamos, que tú estés mandando ese tipo de información así nomás. Bueno, uno lo piensa antes, pero siempre puede haber una falla en la Matrix. Claro, sí, sí, sí. Otro es la sextorsión, que es muy, muy fuerte porque puede ocurrir cuando las personas son jóvenes, son muy jóvenes, entre 14 en adelante, y entonces puede hacer que afecte realmente su desarrollo como persona, como individuo. Claro que sí, porque la vergüenza, sí, del juicio de los otros en el momento que alguien ve tus fotos o tu chat o tus audios o tus videos, uno se muere de vergüenza. Claro. Creo que es esta la sensación que se tiene. Por eso también, aquí no sé cuánto sea justo o cómo lo están tratando, pero estas series de Netflix muchas veces hacen que se hable de estas cosas. Más que una vez vi en pantalla gigante las imágenes de una chica así como bastante íntimas y ella que llora, historias de Netflix, enfrente de todos. Y yo me imagino cómo puede ser. Pero al mismo tiempo, regresamos al hecho que nuestro derecho es de que no nos importe que los otros nos juzguen. Fue un así tiempo, es. Lo hicimos. ¿Y así es? Y simplemente, pues entender que todo es enseñanza. Siempre tendremos el derecho de salir adelante también, ¿no? La violencia que se da online con la pareja o expareja es algo de lo que estábamos hablando, que se quiere controlar, causar daño, etcétera, con información que ya habíamos tenido. Otra cosa es el ciberacoso o el bullying, que ahí pues se da mucho entre personas iguales, digamos entre jóvenes o adolescentes, y se trata de comportamientos repetitivos de hostigamiento. Sí, por ejemplo, mandar mensajes agresivos, chantajear, seguir dando esta violencia, ¿esto entiende? Así es, o que en un mismo grupo, por ejemplo, siempre se esté molestando a alguien y entonces todos los demás se ríen. Y se vuelven a reír y vuelven a decir y vuelven a mandar una foto, por ejemplo, que le hayan tomado en la escuela, y que todos se vuelven a reír y se vuelven a reír. Eso es violencia, eso es bullying. Esta es violencia. Así es. Punto. Pues es que a esa edad no nos damos cuenta también. Estamos hablando entre unos 12 años, 15 años. No nos damos cuenta de que nuestras acciones pueden tener una cicatriz profunda en el crecimiento de la otra persona, porque le puedes estar quitando su autoestima, le puedes estar quitando, pues, incluso su alegría, ¿no? Le vas quitando la autoestima. Imagina cómo crece un joven adolescente donde los hormonas están locos, empiezan a gustarle las chicas, los chicos, y pasa todas estas cosas de la violencia alrededor. Es difícil. ¿Tú te acuerdas cuando tenías esta edad? Yo me acuerdo, era bien claro difícil. Claro que me acuerdo. Sí, sí, sí. Era muy importante lo que los demás pensaban de ti, por ejemplo, en algún momento. Y me acuerdo, por ejemplo, ahorita que dices que de algún comentario que hiciera una chica, por ejemplo, que me gustaba. ¡Wow! Para mí era así como muy importante. Entonces, si decía algo malo de mi cabello o algo así, no, yo ya quería cambiármelo, ya quería cortarlo o dejármelo largo. Es tan sutil, pero se vuelve tan importante. Ahora imagínate en las redes sociales. Es muy fuerte, porque la otra cosa que nos dijimos, que atrás de algunos números de teléfonos y de perfil de Facebook, de Instagram, lo que sea, hay personas que son adultas y van buscando los jóvenes, los niños, las niñas para poder chatear con todas estas cosas de violencia que acabamos de decir. Entonces una persona que dice, sí, tengo 15 años, y tiene 65, y va buscando una niña de 15 que no sabe nada. Esta es una violencia increíble que un padre, yo creo que es un miedo para un padre y una madre tener que pensar a esto. Claro, es que esa es otra cuestión, ¿no? Que definitivamente la gente que puede estar en contacto con a través de Facebook, por ejemplo, se dan muchos estos casos donde realmente estamos hablando con perfiles falsos y que son gente profesional en el sentido de acosadores profesionales que existen, lo hacen. Acosadores así profesionales. Es. Entonces tenemos que ser muy, muy inteligentes y muy cuidadosos con toda la información que manejamos en nuestras redes. Acuérdense que estas redes sociales sirven al sistema. Entonces, simplemente así de fácil, no demos más poder al poder. Ya saben lo que dice ahí la canción. Entonces, vamos a manejar nuestra información con nuestra forma y no entregarla así nomás. Estoy súper de acuerdo. Desde el principio que los datos personales empezaron a ser merch, ¿cómo se dice? Algo para intercambiar. Yo te regalo mis datos personales de lo que compro al supermercado, porque empezaron así, me acuerdo, como la tarjeta del supermarket. Ahí tú comprabas cosas y te regalaban un par de chanclas. Pero sabían todo, sabían lo que ibas a comprar, lo que quieras, todo. Y ahora esto pasa cada segundo. Tenemos que estar consciente cómo... Si de mis palabras parece que la tecnología es mala, yo no creo que es mala. Tengo la misma idea que podemos compartir y aprender. A través de estos nuevos dioses, yo voy aprendiendo muchas cosas que otras mujeres y hombres que quieren quemar el patriarcado desde sus fundamentos van diciendo. Ya me perdí, Joao. No, es que está muy bien. Lo que estás diciendo me da mucho sentido porque... Sabes que cada pequeña cosa que tú haces en internet va dejando una especie de sombra cibernética de tu perfil en donde cada búsqueda, cada cosa que tú diste un like, cada cosa que tú buscaste, encontraste, apretaste, va dejando esta especie de huella. Las galletitas. Invisible. Las exacto, galletitas, ¿no? Las galletitas. Cookies. Bueno, no sé, las cookies son... creo que otras cosas, ¿no? También. O se van juntando. Sí, se van juntando. Y de tal forma que tú vas generando una cierta información con ese camino que tú vas realizando en tu internet. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ese camino es lo que se vende. Es como el potencial al que tú puedes aspirar. Es a lo que venden estas empresas. De eso viven. Efectivamente, si una empresa te da un servicio gratuito, tú eres el producto. Definitivamente ese es el mayor realidad de lo que está pasando en estos casos. Ahora, eso no tiene necesariamente que ser malo, porque pues bueno, tú estás buscando, ellos te lo dan gratis, qué bueno. Ah, tú buscaste plantas medicinales, ah bueno, mira, y luego te llega información, mira aquí estas plantas medicinales, ah, aquí qué bueno, este curso, aquí esta tienda, este curso, está bien, hasta ahí está muy bien. ¿Pero qué pasa con tu información, como tus contactos, tus fotografías, tus conversaciones? Las fotografías de tus niños que no pudieron decidir si quieren o no estar en el Facebook. Así es. Lo que va pasando con estos, y que es lo increíble de esta película, que otra vez voy a decir el nombre para que lo vea toda la cantidad de gente que lo pueda ver, The Social Dilemma. The Social Dilemma. O dilema, no sé cómo se dirá, pero se escribe The Social Dilemma. Y ahí te habla sobre todo de que lo que venden es el potencial de lo que tú eres. No tanto tu información, sino el potencial de lo que tú vas a querer. De lo que puedes comprar. Así es. Entonces regresamos al hecho que nos quieren por lo que podemos comprar, por lo que podemos ganar de dinero. Y no seguramente para lo que somos, para nuestra alma, para lo que queremos. Así es. Oye, creo que ahora sí podemos... Ya vámonos. Irnos. Yo creo que ya vámonos, se acabó. Pues, está bien. Voy con una última canción, vale, que es como muy interesante. Lo sé que dejamos abiertas muchas preguntas, las respuestas son poquitas, pero lo que quiero es que los radios escuchan, vayan buscando informaciones,